Si por un lado tenemos los planetas elevados, cuyas intenciones son de las mejores, donde a ellos les gustaría que ustedes regresaran como grandes maestros para enseñarles su sabiduría. Por otro lado tenemos a los reptilianos enfermos cuyas intenciones no son de las mejores, porque ellos no los quieren como maestros, ellos los quieren como elaboradores y emanadores de energías, pensamientos, o sea solo como una materia prima, donde aprovecharían a la energía pensamiento de ustedes para su propio beneficio. Sí, estamos hablando de esclavitud y servilismo. Los reptilianos enfermos necesitan energías pensamientos, porque ellos no tienen mucha capacidad de elaborarlos. Esta es la gran lucha que tenemos con ellos, lo más preocupante de todo es que no podemos intervenir directamente con ustedes, solo podemos hacerles entender a través de las enseñanzas y son ustedes en su libre albedrío, los que escogerán su camino. Así fue dispuesto en la Confederación Cósmica Interestelar. Por eso nosotros no podemos abducirlos o conducirlos en forma obligatoria, no nos está permitido. El respeto a las especies y a su desarrollo interno cabe a cada una de ellas. 74. Por un lado tenemos a los planetas elevados que nos recibirían como maestros para enseñarles todo lo que sabemos. Por otro lado están los reptilianos enfermos que les gustaría esclavizarnos. Les pregunto qué sucedería si nosotros no queremos ni una ni otra forma y queremos ser libres. La Confederación Cósmica Interestelar respetaría totalmente su decisión, pero en este caso ustedes estarían solos en el universo, ya que formarían sus propias reglas universales, de evolución y elevación. Nuestros hermanos mayores no podrían intervenir, ni protegerlos, ni responsabilizarse por ustedes. Por el bien de ustedes no los podemos aconsejar tomar esta decisión, ustedes están en crecimiento y necesitan la unión de otros hermanos, de una familia cósmica, solo así estarán en condiciones de crecer y de avanzar en el conocimiento, entendimiento y amor universal. 75. Entonces esta es la lucha interna, dependerá de cada uno de nosotros. Así es, dependerá del libre albedrío que cada uno de ustedes tiene. El alineamiento cósmico próximo será de gran importancia, porque será dentro de él que ustedes escogerán. 76. ¿Qué pasará con aquellos que escojan voluntariamente que sus energías pensamientos sean reptilianos enfermos? Ellos serán energías enfermas que se aferrarán al elemento tierra, a la materialidad de sus vidas, a la fantasía de su irrealidad. No podrán trascender, llevarán una carga y volumen tan grande de materia inútil en sus energías.